Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Esto es Caos Informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 16 de Caos Informativo, un programa en el que vamos a estar hablando en minutos nomás sobre Guillermo Moreno y su relación con el INDEC en el tema de la semana y otras cuantas cosas más que ahora Santiago les va a contar. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Federico? Muy contento de este Caos Informativo que estamos por arrancar ahora porque, bueno, tenemos un montón de cosas, desde los aumentos en los salarios, el paro de colectivos, las balas huecas que aprobó el Ministerio de Justicia y, bueno, secciones nuevas o al menos renovadas, por ejemplo, en la sección de historia con la columnista nueva, Alejandra Costa, la columna de siempre de Guillermo Schwartz y la nota federal, una cosa que les vamos a presentar un poquito más adelante y un par de cositas nuevas que estén atentos porque tienen que prestar mucha atención para ver qué es lo nuevo en este Caos Informativo. No perdamos más tiempo y arranquemos cuanto antes con el tema de la semana en este Caos Informativo. Tema de la semana. Los números de la economía según Guillermo Moreno. Empleados del INDEC siguen pidiendo el fin de la intervención y también denuncian agresiones a aquellos empleados que están nucleados en ATE, Asociación Trabajadores del Estado. Marcos Barroca está en el lugar. Te escuchamos, Marcos. Bueno, Lorena... Finalmente parece que llega a su fin la manera de no hacer las estadísticas oficiales que ha reinado desde hace un tiempo en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que se ha transformado en una especie de isla de la fantasía que produce números en los que nadie cree y donde quienes pretenden hacer números en serio son amenazados o coaccionados por aparentes patotas que parece que tienen el territorio liberado dentro del instituto. Esta situación, que es a todas luces vergonzosa, parece ser ya insoportable incluso para mucha gente dentro del oficialismo. En estas últimas dos semanas, varios funcionarios han ido dejando sus respectivos puestos y ahora los medios de comunicación están haciendo especial hincapié en que quien debe hacerlo es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Ya desde hace un tiempo que los medios de comunicación están haciendo hincapié en sus poco ortodoxos métodos de negociación y en los cuestionados índices que lanza el INDEC mes a mes. Sí, la verdad es que nosotros también incluso hicimos eco de esas cosas, pero contame un poquito, Fede, ¿qué es el INDEC? Bueno, como sus siglas lo indican, el INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el órgano oficial encargado de arrojar los datos económicos del país y de los censos que se hacen cada 10 años a nivel nacional. Además de, bueno, a partir de los datos que el INDEC lanza, se dan las bases para el presupuesto del año siguiente a nivel nacional. O sea, son los números con los que se construye la economía, más o menos. Además, es el órgano oficial y el único que tiene todas las condiciones dadas para poder dar estos números. Claro, y volvamos un poquito a Moreno entonces, que es más o menos el que comanda al INDEC hoy por hoy. ¿Quién es este muchacho? Bueno, aunque no parezca, Moreno es economista, fue egresado de la UADE y militante peronista de la Juventud Universitaria Peronista antes de la dictadura militar. Luego de la Guerra de Malvinas, formó parte del grupo peronista Intransigencia y Movilización, que era dirigido por Vicente Leónidas Saadi. Me pareció leer por ahí algo de que estuvo exiliado varios años en Brasil, ¿no? Eso es lo que cuentan algunos allegados. Después de volver al país, luego de la Guerra de Malvinas, como dijimos, tuvo una unidad básica en el barrio de Las Cañitas hasta el año 2006, donde trabajó junto al sindicalista Omar Viviani en su candidatura a diputado y salió luego a Alberto Fernández cuando este era candidato de Encuentro por Buenos Aires. No sé si te acordás, lo que cogimos la semana pasada era el partido de Domingo Cavallo. Ah, de ahí venía este muchacho, ¿eh? Ya te digo, con solo esto que me acabas de decir, no me está cayendo nada simpático. Igual no hacía mucha falta que diga esto para que caiga simpático Moreno. Bueno, siguiendo con esta línea, el primer cargo público que ocupó fue durante la intendencia de Carlos Grosso en la ciudad de Buenos Aires. Carlos Grosso ligado, ¿no es cierto?, a Macri. Sí, además de estar ligado a la familia Macri, o al grupo Macri, por llamarlo de una manera más económica, era compañerito de gabinete de Filmus. Sí, tal cual. Un rejunte. Bueno, en esa ocasión, durante el gobierno de Carlos Grosso, fue subsecretario de producción de la ciudad y se encargaba de otorgar microcréditos para empresas. ¿Y cómo es que este señor Moreno llega al kirchnerismo? porque santacruceño no es. No, no es. Esto tiene que ver con todas las movidas kirchneristas, va, de Kirchner y Devido, antes de las elecciones presidenciales de 2003. Estuvieron realizando con la agrupación política La Corriente varias reuniones y foros en donde se trataban diversos temas, entre ellos algunos asuntos económicos. Y es en uno de estos foros en los que, entre otros, hablaron Eduardo Zeid, Eduardo Coria y Guillermo Moreno. Kirchner y Devido estaban presentes en esa charla que dio Moreno y luego de la charla fuerte que dio, lo incorporaron a su gabinete, o a su posible gabinete. Mirá vos la historia, ¿eh? A propósito de esto de Cavallo, Alberto Fernández y lo que veníamos hablando la semana pasada, ¿no? El flamante jefe de gabinete, Sergio Massa, dijo que hay que recuperar la credibilidad del INDEC. Llamativo, ¿no? Completamente llamativo, porque es el primer funcionario en 5 años de gestión que dice que el INDEC es poco creíble o que necesita credibilidad. Digamos, bravo. Sí, admite de alguna manera que está cuestionado. Y rápidamente salió a declarar Florencio Randazzo, ministro del Interior, que, bueno, como que estaba en medio de más lo que había dicho Massa y salió a defender con uñas y dientes a Moreno, ¿no? Al soldado de Kirchner. Una semana lleva Massa como jefe de gabinete y ya tiene un pequeño inconveniente. Se está armando un lindo lío entre algunos de los funcionarios. Es que, en realidad, creo que lo que está saltando acá es un problema interno que hay dentro del gobierno por la falta de credibilidad muy notoria del INDEC, que ya, bueno, hay que solamente salir a la calle y ver los precios que hay. Fede, por favor. Te estás poniendo un poco telenoche. No, no, en serio, te digo. Hay una inflación que no supera el 1% mensual, según lo que dice el INDEC, contra todos los que dicen los analistas privados, que admito, ¿no?, que no son una fuente súper fidedigna de estadísticas, pero dicen que es el doble o hasta el triple. O sea que hay acá algo que está fallando. Sí, sí, hay algo que recalcarle a Moreno es que dice que el único que tiene las condiciones de dar las estadísticas es el INDEC, que los demás son todas suposiciones, y en eso tiene razón. Ya hemos hablado en algunos de los programas de Caos Informativos sobre la situación de la inflación y los números oficiales en otras provincias argentinas, como fue el caso de San Luis, en el que salieron a negar la inflación que daba el INDEC y que era muchísimo mayor, o hace poco también se sumó La Pampa, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al tratamiento que hacen los medios con respecto a este conflicto, ellos hacen muchísimo hincapié en los índices inflacionarios, pero esto solamente es una de las patas del asunto, porque la inflación cambia todas las estadísticas en general. ¿Cómo vendría a ser eso, a ver? Digamos que sobre el índice de precios y sobre la inflación se dan las eventuales subas de salario. En este sistema encabezado por este gobierno y el anterior de Kirchner, las subas de sueldos se dan a partir de lo que es la inflación. Esto es para mantener el salario real del trabajador medio. Entonces, para que no se vea afectado su consumo, digamos, para que su poder adquisitivo no sea menor. Entonces, el problema sería que si, como los datos, los analistas privados vienen diciendo, la inflación sería de un 30% y el INDEC dice que es de un 10%, el aumento salarial que se fijaría o en el que se trataría de negociar sería solamente de un 10% para mantener este poder adquisitivo, cuando en realidad terminarían consumiendo mucho menos. A ver, o sea, estos números que acabas de decir son anuales, ¿no? Un 30% anual y se negocia un 10% ponerle de sueldos. O sea que hay un 20% que está yendo a parar a algún lado que no sabemos dónde es. ¿Me puedes dar algún otro ejemplo así para entenderlo? Sí, que no tiene que ver con los salarios en sí, pero que tiene la inflación como eje y es, por ejemplo, los datos de la canasta básica, que es el consumo básico de productos que necesita una familia para no estar por debajo de la línea de pobreza. Y que es un número que es completamente irreal. Este número fue 0,6% en los últimos 2 meses, supuestamente, ¿no? A mí me parece realmente de muy mal gusto. Es de mal gusto porque la canasta básica, según otras estimaciones, estaría en 1.550 pesos y no casi en 1.200. Entonces lo que estamos hablando es de que muchísima gente estaría por debajo de la línea de pobreza y que no está tenida en cuenta por el INDEC dentro de la línea de pobreza. Entonces, la franja de la línea de pobreza se corre hacia arriba y hay muchos más pobres y hay muchos más indigentes. A ver, si nos mienten en la inflación, nos dibujan los niveles de pobreza, ¿realmente podemos hablar de un crecimiento económico real? Te diría que ese es el punto en cuestión. Que hay crecimiento económico es indudable, pero no es a un 9% anual como se viene anunciando desde el gobierno en los últimos 2 o 3 años. Te doy otro ejemplo, la recaudación del impuesto agregado, lo que es el IVA, creció un 27% de un año a otro, o sea, del 2007 a 2008 un 27%. Pero esto no significa que el consumo haya crecido un 27% con respecto al año pasado. sino que en la inflación no admitida por el INDEC es lo que aparece reflejada. ¿O es que los sueldos de todos los trabajadores en general aumentaron un 27%? No, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Del aumento que se acaba de convenir. Pero yo te entiendo lo que me estás diciendo. Pero hay algunos números que me estabas contando antes cuando estábamos haciendo la producción de la nota sobre los shoppings, que también eran bastante contradictorios. Es el mismo ejemplo que acabo de dar. Se habría incrementado la inflación del año pasado a este año en los shoppings solamente el 0,1% y el consumo en los shoppings aumentó un 26%. Lo que está reflejado ahí también es el aumento de la inflación puramente. Claro, no tiene ningún sentido. Subieron nada más que 0,1, pero recaudan 26% más. Es como construir sobre el agua, ni siquiera sobre arena. La mentira tiene patas extremadamente cortas. Sí, tal cual. Pero el mayor problema es que el solo hecho de mentir en la inflación hace que se ponga en duda también, como dijimos, el crecimiento económico, que se ponga en duda el aumento del PBI o incluso el aumento de la producción industrial. La producción industrial está casi estancada, pero los desfases entre estos números hacen parecer lo contrario. Digamos, hacen parecer que el incremento en las industrias fuese de un 26%. El gobierno recauda cada vez más, como dijimos, un 26% más solamente en el IVA, pero no sobre la base de un crecimiento económico o industrial, sino sobre el bolsillo de la gente, aunque suene muy obvio. Y algo de lo que decantaría de todo esto es que otros números importantes de la economía no varían si no hay un aumento de la inflación, ¿no? Porque está como todo atado. Vos hablás de que sube la inflación, suben los sueldos, deberían subir los precios. Es como todo un movimiento. Yo la idea lo que te quería hacer una pregunta que me llama la atención, y no lo entiendo del todo, es el tema de las tasas de interés, ¿no? De pedir un crédito y el valor real de la plata, ¿no? Del sueldo que uno tiene en su trabajo, cómo cambia si la inflación no está blanqueada. En realidad también es otro punto complejo y por el cual quieren mantener una inflación baja. Digamos que yo quiero depositar plata en un banco. Voy y de acuerdo a la inflación es la tasa de interés que yo recibo por dar la plata. Si yo pongo en un plazo fijo plata por un año y la inflación me come los intereses que yo puse, no tiene ningún sentido poner plata. Entonces el banco tiene que poner intereses más altos que la inflación, lo cual genera también de que yo, si se refleja la inflación, esté ganando más plata por el solo hecho de depositarla. Podemos retomar casos de la dictadura militar o de Alfonsín, donde existían los capitales golondrinas y depositaban plata por el simple hecho de obtener un beneficio por la inflación. Digamos, y esta inflación, si a mí me pagan más interés por poner plata, a la persona que quiere sacar un crédito le cobran intereses mucho más altos para que le presten el dinero. O sea, hay un círculo muy vicioso en todo este tema, por lo que podemos sacar en limpio de todo lo que estamos hablando, y que si se va a Moreno o no, realmente toda esta maquinaria perversa de encubrir la economía oficial de fondo, ¿no?, ¿va a cambiar en algo? Nuevamente tengo que decirte, es una muy buena pregunta y eso es lo que venimos apuntando con todo este relato. Creo que al gobierno no le debe interesar mucho que esto ocurra. Vayamos una tanda entonces y a la vuelta nos metemos en las primeras noticias nacionales de este caos informativo que arrancan justamente hablando del aumento de sueldos. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos te invita a participar de nuestro primer concurso de radioteatros. Desde el 14 de julio y hasta el lunes 1 de septiembre inclusive, tenés tiempo de presentar tu material. Te damos la oportunidad de que tu historia salga por nuestra radio. Las bases y condiciones las podés encontrar en nuestra página www.radiocaos.com.ar. Tu radio teatro en Radio Caos. Los lunes. Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad. Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar. Jugada peligrosa, la mejor arenga para empezar la semana, aquí en Radio Caos. Y ya lo es, en la peligrosa. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están Marita Verón y Florencia Penachi? Ese hombre o mujer están embarazados de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figura de barro los indios del Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Estas y otras historias las podés disfrutar a partir de agosto, todos los martes, en Radio Caos, Abra Palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio, donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Radio Caos. Sonido en crisis. Nacionales. Nacionales. Aumento del salario mínimo. En la reunión de hoy, el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo ha aprobado el nuevo valor del salario mínimo para todos los trabajadores del sector privado y de la administración pública. Estoy señalando que se ha fijado el salario mínimo en 1.240 pesos, 1.200 a partir del 1 de agosto y 1.240 a partir del 1 de diciembre. Siguiendo expresas instrucciones de la Presidenta de la Nación, el Consejo se ha constituido, como está previsto por ley, en forma permanente. Este anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el pasado martes 29 de julio y a partir de ayer jueves quedó oficializado en el boletín oficial. El salario mínimo vital y móvil pasará de 980 a 1.240 pesos en dos etapas y significaría un aumento del 27%. A partir del 1 de agosto, el salario mínimo será de 1.200 pesos y subirá nuevamente en diciembre a 1.240. Este aumento, que como bien decías, rige desde hoy, incluye a los trabajadores en los que el Estado actúe como empleador y que estén en blanco. Beneficiaría a alrededor de unos 300.000 trabajadores. En la reunión para definir el salario hubo un acuerdo casi unánime. 29 de los 32 asistentes votaron a favor del ajuste propuesto por el gobierno y hubo 3 abstenciones que correspondieron a los representantes de la CTA. Esta entidad venía reclamando un salario mínimo de 1.550 pesos en base a distintas estimaciones sobre el valor de la canasta básica que, según el mágico INDEC del que les acabamos de hablar, está en casi 1.200 pesos. En sintonía con este acuerdo, Cristina Fernández sostuvo que es un avance a la redistribución del ingreso y a la movilidad de los trabajadores. Lo paradójico del caso es que la redistribución no alcanza para cubrir la canasta básica, por lo que nuevamente vemos que las palabras de la presidenta son solo eso, palabras. Este aumento de sueldos solo sirve para cubrir la suba de precios, que, según analistas privados, ya están en un 24% en los 7 meses que van de este año. No hay redistribución porque los empleados deberán utilizar este aumento para compensar la suba de los precios. El discurso de Cristina está sustentado en la veracidad del INDEC y en una inflación que en el año no superaría el 10%. Otro servicio más del INDEC a favor de este gobierno. No, ahora en serio. Es importante que haya un aumento de sueldos, obvio. Pero el tema está en que los aumentos siguen desfasados con el costo de vida. Insistimos con que si la canasta básica, que tiene la palabra básica en su nombre, es mayor al sueldo mínimo al que accederían en diciembre y el índice en el que se basan para calcularlo está absolutamente cuestionado, ¿no habrá que cuestionar también el aumento necesario para empezar a hablar de redistribución? Choferes sin seguridad, usuarios sin servicios. Crónica del paro de colectivos. Luego de 4 noches consecutivas, la Unión Tranviarios Automotores, la UTA, decidió levantar el paro nocturno de los transportes públicos entre Capital Federal y el conurbano bonaerense. Vale recordar que la UTA dispuso el cese de actividades el sábado 26 de julio tras la muerte de Hugo Encina, de 44 años, chofer de la línea 96. El jueves 24, Encina recibió 7 puñaladas por un pasajero ebrio que lo atacó en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Según testigos, el pasajero se enojó porque la máquina expendedora de boletos no funcionaba y solo por eso hoy se mata a alguien en algún lugar. Desde el sábado, la UTA canceló el servicio nocturno, desde las 22 hasta las 4 horas, pidiendo mayor presencia policial en las zonas más inseguras del conurbano, como La Salada y González Catán. También en zonas de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo Pompeya, Parque Patricios, El Bajo Flores y Mataderos. El lunes de esta semana, la UTA se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con su jefe de gabinete y el ministro de Seguridad bonaerense. El secretario general del gremio de transportistas, Roberto Fernández, planteó aumentar la presencia policial y también la necesidad de implementar una cabina hermética para los choferes y un sistema de GPS, que es el sistema de posicionamiento global, que permitiría el rastreo de cada uno de los colectivos monitoreado por la policía bonaerense. Para revalidar las medidas de protesta, mientras se desarrollaba la reunión y a modo de trascendencia de la inseguridad en el conurbano, se conocieron las noticias de 2 robos a colectivos. Uno en la terminal de Puente La Noria, cuando asaltaron la línea 298. El otro caso fue en la localidad bonaerense de Pilar, con el asalto a la línea interna 62. Por su parte, Scioli se comprometió a garantizar el incremento policial y prometió buscar consenso entre la provincia, la ciudad y la nación para la instalación de estas cabinas cerradas. Además, una llegada del gobernador aseguró la instalación del sistema de rastreo GPS. Luego de esta reunión con mandatarios provinciales, la UTA intentó acercarse al jefe de gobierno porteño para pedirle medidas de seguridad en zonas de Capital Federal. Mauricio Macri hizo conocer su intención de reunirse con miembros del gremio, pero de paso aseguró que la ciudad no cuenta con policía propia. Fiel a su política, Macri le tiró el problema al gobierno nacional. Fue entonces cuando el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, anticipó que aún no se estudió la posibilidad de instalar cabinas blindadas para el chofer como en otros países, porque, según dijo, no tenemos tantos casos que llamen la atención. Está claro, ¿no? Robaron cientos de colectivos, mataron a una persona, pero el ministro de Seguridad y Derechos Humanos no pone el tema en agenda. El mismo lunes, al paro de colectivos, se le sumó el paro de subte en acto de solidaridad. Metrovías anunció el cese de actividades desde las 21:30 por pedido del gremio de trabajadores de subterráneos. Luego del paro, tanto la empresa como los empleados acordaron con la Policía Federal medidas de seguridad con mayor presencia policial, tanto en estaciones como en los mismos trenes. Este acuerdo comenzará a regir desde hoy, 1 de agosto. Por su parte, el acuerdo entre la UTA y el gobierno nacional se dio el miércoles por la tarde, luego de una reunión crucial entre el gremio de transporte y los ministros del Interior y Justicia de la Nación, quienes prometieron mayor presencia policial en las zonas más inseguras y estudiar las otras medidas de seguridad con el fin de implementarlas a la brevedad. Luego de 4 noches consecutivas se levantó el paro y en la misma noche del miércoles ya se registraron nuevos casos de ataques a colectivos. ¿Y ahora quién podrá defendernos, Fede? Sí, no sé, igual siempre es una moda mediática lo que ocurre en estos casos. Lo ocurrió lo mismo con los secuestros express, con la violencia a los jubilados, etc. Los hechos no van a dejar de ocurrir por más que los medios los miren o no los miren. Y la verdad es que no, pero o es que ya no atacan más a los jubilados, no hay secuestros express o asaltos de la noche a la mañana. Proyectiles expansivos. Balas huecas, tanto como la idea de seguridad. El 7 de julio se publicó la resolución 1770 en el Boletín Oficial. Esta norma fue firmada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y autoriza el uso de proyectiles expansivos, más conocidos como balas de punta hueca. Hay que decir que estos proyectiles son prohibidos por la Declaración de La Haya y por la Convención de Ginebra, ya que por su composición de punta hueca, el proyectil, al impactar en el blanco, no atraviesa el eventual cuerpo del agresor, sino que se abre en su interior, provocando una verdadera carnicería. Pese a esta declaración internacional, Aníbal Fernández autorizó proveerle municiones de este proyectil expansivo a las unidades especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales, conocido vulgarmente como el Grupo GEOF, y al personal también de la fuerza que presta servicios de custodia. Además, en los considerandos de la resolución se destacan 2 bondades sobre las balas huecas: su capacidad de inhibir eficazmente el poder ofensivo de un eventual agresor y también que disminuye asimismo la velocidad y los eventuales rebotes, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que se hallaren en áreas circundantes al lugar del enfrentamiento armado. A ver. En este caso, lo que se manifiesta como positivo desde los considerandos es lo que lleva a la vara hueca a ser ilegal. Aníbal Fernández utilizó los mismos fundamentos con los que se valió la policía de Nueva York cuando su alcalde, Rudolph Giuliani, permitió el uso de estos proyectiles expansivos. Los argumentos son carentes de explicación. Aseguran que son balas para uso estándar, sin explicar a qué se refieren con estándar. Y aducen que es un uso ya establecido en numerosos países, sin mencionar siquiera uno. Voceros del Ministerio de Justicia aseguran que la resolución pone en orden algo que venía ocurriendo, por lo que se justifica el uso general de estas balas y no solo las limitaciones específicas a las unidades especiales. La misma Convención de Ginebra prohíbe la utilización civil de estos proyectiles expansivos, incluso en tiempos de guerra. Pero desde el Ministerio se han olvidado que la Policía Federal Argentina aún es considerada como un cuerpo civil. Otro dato horriblemente curioso es que Aníbal Fernández tiene una triple condición. A ver, no solo es ministro de Justicia, sino también es ministro de Seguridad y Derechos Humanos. Lo paradójico del caso es que su concepción de seguridad no es para nada compatible con la idea de derechos humanos que incluso este gobierno intenta fomentar públicamente, haciendo alarde de la pluralidad, la igualdad de los argentinos y la inconstitucionalidad de la ley de indulto y obediencia de vida que llevaron a reabrir los juicios de lesa humanidad. ¿Qué pasó con el tren bala? La semana pasada inauguramos esta nueva sección pasando revista por en qué había quedado la nueva ley de radiodifusión. En esta oportunidad vamos a ponernos al día con la cuestión del polémico tren bala. Pero vayamos por partes. Recordame a mí y a los oyentes, Santo, ¿cuál era el proyecto del tren bala original? Te cuento, Fede. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la construcción por parte del grupo Veloxia de un tren de alta velocidad que va a conectar Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Veloxia, ¿de dónde salió ese grupo? El grupo Veloxia está formado por la empresa francesa Alstom, las nacionales EMEPA y EXA y la española Isolux. La licitación para las obras empezó a principios de 2006 y terminó en enero de este año. Pero pese a que hay acuerdo con un banco francés que se llama Natixis, el convenio nunca se firmó. ¿Y por qué no se firmó? Y mirá, el grupo Veloxia trajo a este banco al asunto y la negociación fue por un crédito a 30 años garantizado en la cesión de títulos públicos. Títulos públicos, o sea, más deuda externa. Totalmente. Para pagar el tren bala se van a emitir bonos. Y ese es en este momento uno de los puntos del conflicto, ¿no? Porque pasaron hasta septiembre la emisión de la primer partida de estos bonos por unos 670 millones de dólares. Lo que frenó o postergó un poco esto fue la suba de los CDS, que son los seguros contra un eventual default del país que forman parte del costo financiero del proyecto. Algo así como una especie de garantía por si no se paga. Exactamente. Estos CDS en julio subieron casi un 13%, superando los 800 puntos básicos de ese índice, que eran los que estaban cuando se empezó a hablar de este proyecto. A esto hay que sumarle además las vacaciones de verano de Europa y Estados Unidos, que paralizan las actividades bancarias por un lapso de 2 meses. O sea que el tren bala se enfría y se saca un rédito político con todo esto. El tema también sale de los medios, sale de la agenda, como se dice. Y sí, para eso estamos nosotros, Fede, para evitarlo. Déjame que te cuente, además, que a propósito de todo esto, el abogado Ricardo Moner Sanz y el exdiputado Mario Cafiero presentaron una denuncia penal el mes pasado por violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta del patrimonio estatal contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los últimos 3 ministros de Economía, Felisa Micheli, Miguel Peirano y Martín Lustó. Vaya denuncia, ¿no? ¿Y en qué se basa la denuncia? Primero, en que se habla de un valor actual del proyecto, muy engañoso, que ya ronda los 5.000 millones de dólares, y no se habla del valor nominal, que sería el costo real, según calculan, estaría cerca de los 14.000 millones de dólares. ¡Qué increíble! Habían empezado diciendo que eran 1.400 millones y ahora es 10 veces eso. Unos caraduras. Sí, es realmente inverosímil. Sí, porque como te decía antes, en este valor real se incluyen los seguros en caso de que no se pague, los CDS. Ah, y si recién lo empiezan a construir el año que viene, tardarían por lo menos 4 años más para que esté habilitado solo el primer tramo hasta Rosario. Y ni hablar lo que costarían los pasajes, ¿no? Porque ya les contamos alguna vez que iban a rondar entre los 300, 400 o 500 pesos. Prácticamente lo mismo que irte en avión. Sí, totalmente inverosímil. Déjame que te cuente una cosa más que está relacionada con esto y salió esta semana. La Secretaría de Transporte aprobó los pliegos para la licitación pública del tren de alta prestación. ¿Otro tren bala? No. Esto de que sea de alta prestación es porque, a diferencia del tren de alta velocidad, o tren bala como se lo conoce generalmente, que iría a 280 km por hora, este va de 160 a 180 km por hora. El recorrido, en este caso además, es entre Buenos Aires y Mendoza, por las vías del ferrocarril General San Martín. A ver, ¿y este cuánto nos va a doler? Si confiamos en el presupuesto oficial actual, se va a necesitar para financiar el proyecto algo más de 8.000 millones de pesos sin el incluir el IVA, ¿eh? Ojo. Eso es más del doble de lo que se había proyectado originariamente para el tren bala, para el tramo que va de Rosario a Córdoba. Sí, una locura. Pero bueno, vamos a seguir el tema para retomarlo más adelante cuando la licitación esté un poquito más avanzada. Así de embalados, nos vamos a una tanda y seguimos con algunas noticias nacionales más. Ah, y estén atentos a la vuelta que tenemos unos datos curiosos sobre lo que le veníamos hablando. Radio Caos. La pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. Tenés tiempo hasta el lunes 1 de septiembre inclusive. No hay límites temáticos ni de género. Podés hacerlo sobre lo que quieras. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Tu radio teatro en Radio Caos. Para pasar el invierno, las batatas buscan un mejor clima. En julio y agosto te traemos el calor de nuestro continente. Programas especiales, la barata cultural latinoamericana en Radio Caos. Caos Informativo pregunta: ¿qué ayuda reciben por parte del Estado los excombatientes de Malvinas? Funciona en el lenguaje. El cuarto jueves de cada mes, otra experiencia para las palabras. En Radio Caos. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí puedes dejar tus comentarios, puedes ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Bueno, entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reload it. Radio Caos, versión 2.0. Esto no es una radio. Es un radio caos. Datos informativos. Como contrapartida al tren bala y embanderados detrás del proyecto Sur que lidera Pino Solanas, se plantea la necesidad de un tren para todos. Están juntando firmas desde el sitio web y ya superaron las 750.000. Ahora vayamos a la comparación. El tren bala viajaría a 320 km por hora. El tren para todos a 120 km por hora, que es 3 veces el promedio de velocidad actual. El tren bala va a costar 5.000 millones de dólares, como mínimo. El tren para todos costaría 3.100 millones de dólares. El tren bala usaría exclusivamente 1.000 km de vía, que no servirán para trenes comunes ni de carga. El tren para todos recorrería 18.000 kilómetros de vías reconstruidas a nuevo, 7.000 de ellas para trenes de pasajeros y carga y 11.000 solo para carga. El pasaje del tren bala va a costar hasta 500 pesos. Los pasajes de un tren para todos costarían varias veces menos que lo que cuesta actualmente un pasaje de micro. El tren bala solo comunicaría 4 ciudades, Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Un tren para todos llegaría a todas las zonas del país, al noreste, al noroeste, Cuyo, Centro y Patagonia. Comunicaría las grandes ciudades con cientos de pequeños pueblos, bajando los costos de transporte y reactivando las economías regionales. Para más información, entren en www.trenparatodos.com.ar. Nacionales. Nacionales. Bueno, en este programa número 16 de Caos Informativo les dijimos que íbamos a tener cambios. Con ustedes, el primero de ellos. Alejandra Costa, ¿cómo estás? Hola Fede, hola Santi, ¿cómo están chicos? La verdad que muy expectantes, porque queremos escuchar lo que nos viniste a contar hoy. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de la noche de los bastones largos. Dale, buenísimo. Bueno, el martes pasado, que fue 29 de julio, se cumplieron 42 años de una noche que muchos prefieren censurar, otros prefieren callar, pero sin dudas marcó un antes y un después en el acontecer universitario. La noche de los bastones largos fue el nombre con el que se recuerda aquella fatídica noche en que la Policía Federal Argentina, al mando de las órdenes expresas del general Onganía, llevó a cabo el desalojo de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Legítimamente estaban siendo defendidas por sus miembros, estudiantes, profesores y demás autoridades. Explicame un poco, ¿por qué se dio esta intervención? Bueno, básicamente en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. A ver, situémonos un poco en el tiempo. ¿Año? 1966. A partir de ese año comenzó una dura etapa de silencio, un vaciamiento y desarticulación del movimiento estudiantil. Empezó en ese momento un periodo en el que la facultad pierde su autonomía durante 18 años. Pero bueno, para aclarar un poco la situación y entender lo que pasaba en el 66, debemos decir que el país estaba siendo sacudido por una dictadura atroz al mando del teniente general Juan Carlos Onganía. En junio del 66 tomó las riendas del país a través de un golpe de Estado, que se conoció como Revolución Argentina. Derrocó al entonces presidente constitucional, el radical Arturo Illia, y decidió de que allí en más los destinos de los habitantes debían guiarse a través de valores cristianos y de una ideología nacionalista. Antes que me sigas contando nada de Onganía, quiero recordar que respondía a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, entrenado en las Escuelas de las Américas, de la que estuvimos hablando en programas anteriores de Caos Informativo. La idea a la que apuntaba era una limpieza moral de la sociedad. Se suprimió todo tipo de idea contraria al régimen y sobre todo contraria a los ideales defendidos por Onganía y su gente. Por esta razón la universidad se vio sitiada y junto con ella sus miembros. Además Onganía defendió otros intereses que precisamente no eran los de una universidad pública y mucho menos con contenidos que no reflejaran su ideología al servicio de los grupos económicos dominantes. Sus métodos para nada cristianos ni ortodoxos hicieron que en la noche del 29 de julio la represión contra los estudiantes, profesores y graduados fue extremadamente violenta. Las facultades más afectadas fueron las de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal tenía órdenes de reprimir duramente. Fueron detenidas 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. Renuncias, cesantías, emigración de profesores e investigadores, en fin. Los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país directamente. En total emigraron 301 profesores universitarios, algunos de los cuales obtuvieron gran resonancia y prestigio gracias a sus aportes a la educación y la investigación. Por ejemplo... Bueno, es el caso de Rolando García, epistemólogo, físico, meteorólogo de fama internacional. Él fue el decano que encabezó la toma de la Facultad de Ciencias Exactas. En el exilio desarrolló junto a Piaget la epistemología genética. Además estaban, entre otros, como Gregorio Klimovsky, epistemólogo, y Tulio Alperín Dongui, uno de los principales historiadores de América Latina. Tremendo, ¿eh? Qué nombrecitos. Sí, tal cual. Con la intervención del gobierno militar a las universidades se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia. Hace 4 décadas se censuró abiertamente un modelo de universidad distinto. Se buscó la manera de acabar con la libertad académica y reformar la educación superior en interés de los grupos económicos dominantes. La actividad política de los estudiantes se prohibió y se anuló el derecho a participar junto con los académicos y los graduados en el tradicional sistema tripartito de la administración universitaria. Y bueno, el 29 de julio de 1966 fue la culminación. Igualmente, a ver, Ale, ¿las cosas cambiaron algo desde entonces? Básicamente, las cosas parecen no haber cambiado tanto. Porque si bien la universidad es un ente autárquico y el gobierno no puede interferir de manera directa, lo hace indirectamente. Esta vez no se prohíbe la investigación y la enseñanza libre. Simplemente no se fomenta o, si se hace, los medios para llevarla a cabo son insuficientes. Las fugas de cerebro se dan porque no alcanzan las becas, porque el Estado está ausente en materia de partidas presupuestarias para la universidad pública. La represión ya no es física. La represión a la educación está encubierta. Completamente de acuerdo. La lógica en general de la represión cambió mucho desde esos años a lo que es ahora. La resistencia, si se quiere, es otra. Es como cuando se habla del nunca más o de la democracia formal, para evitar los cambios realmente profundos, ¿no? Como para conformar. Sí. A 40 años de la noche de los bastones largos, cabe preguntarse si algo cambió. Si las formas de enseñanza, aprendizaje y participación no son sesgadas por intereses que lejos están de lo puramente formativo. Si lo que se quiere realmente es un país que se destaque por su excelencia educativa. Si realmente se hace algo para que los dichos se conviertan en hechos y no sean solo parte de un discurso electoralista. Es necesario recordar cómo fueron las cosas para intentar cambiar las que vendrán. Para no caer en el simple recuerdo de una fecha y que sea tomada como un suceso más de la reciente historia argentina. Es necesario mantener activa la memoria, pero también cuestionando el presente, para que no ocurra otra noche de los bastones largos. La verdad que creo que esa es la definición de por qué estás hoy acá con nosotros, ¿eh? Te diría que esa es la esencia misma de Caos Informativo. Bienvenida, Ale, muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la semana que viene, que vamos a estar hablando de Arturo Illia, 108 años de su nacimiento. Caos Informativo, www.radiocaos.com.ar. Bueno, acabamos de escuchar la nueva columna de Alejandra Costa, la columna histórica que siempre vamos a repasar una vez por semana, un hecho histórico, traerlo a colación en la memoria colectiva, ¿no? Desde Caos Informativo. Hoy también inauguramos esta nueva sección, Federico. ¿Sección federal, podemos llamarla? Sí, creo que es la mejor forma de llamarla la sección, ya que vamos a pasar revista o dar a conocer cuestiones que suceden en el interior de las provincias y que a lo mejor son difíciles de acceso para los medios masivos y ni hablar para el público en general. Claro, porque para el que no se dio cuenta todavía, Radio Caos se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque sale por internet. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta al preparar este tipo de cosas es ampliar la mirada, de alguna manera, de lo que es la capital federal y el Gran Buenos Aires, aunque sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha es de por esta zona. Pero, a la vez, invitamos en esta sección a participar a la gente del interior del país, mal llamado interior del país. Todo es interior del país, no es exterior la capital, pero bueno, abriendo este espacio de reflexión sobre nuestro país a lo largo y a lo ancho. Pueden colaborar con nosotros mandando crónicas, audios, notas, lo que quieran, o al menos contactándose con nosotros para tirarnos puntas sobre las problemáticas que nosotros capaz no conocemos y podemos empezar a adentrarnos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Creo que esta es la nota que por ahí más vamos a necesitar del apoyo de la gente de las provincias, porque son más cercanos los hechos para ellos y tienen una visión distinta a la que podemos tener nosotros desde acá, desde Buenos Aires. Así que cualquier cosa que nos quieran decir, pueden hacerlo a caosinformativo@radiocaos.com.ar. Bueno, pasemos entonces a la nota del día, ¿no? Dale, hoy lo que vamos a tratar es el hambre en el Chaco. La organización no gubernamental Centro de Estudios Nelson Mandela advirtió sobre un agravamiento en las condiciones de hambre y pobreza entre las comunidades aborígenes del Chaco. Este centro afirma, a su vez, que esta situación surge y empeora como consecuencia del fracaso de los planes del Estado Nacional y Provincial, y advirtió que más personas podrían morir por esa causa. Según indica el informe elaborado por esta entidad de derechos humanos que conduce Rolando Núñez, en esta provincia persiste la pobreza extrema y el hambre continuo, antiguo, de muchas décadas, que llamamos hambre seco, a causa de las grandes sequías. Y ahora se agregó el hambre mojado, que directamente se vincula con las inundaciones que se produjeron en toda la región. La zona afectada comprende unas 160.000 hectáreas donde viven 28 comunidades indígenas y 4 mixtas, con unos 25.000 habitantes que continúan inundados y hasta la fecha siguen sin asistencia alimentaria ni sanitaria específica. Por su parte, el año pasado, Jorge Capitanich, por entonces candidato justicialista y ahora gobernador de Chaco, se había comprometido a resolver la situación mediante una política de coacción entre la provincia y el gobierno nacional. En esa época, la denuncia de la ONG ya estaba en la Corte Suprema de Justicia, que ordenó dar asistencia a esas comunidades. Pero parece que Capitanich estuvo muy ocupado en ser obsecuente al gobierno de Cristina Fernández en el tema de las retenciones y olvidó que la provincia que gobierna tiene problemas bastante considerables. El informe denuncia que en los meses de enero a marzo no se articuló la necesaria intervención de la Nación y de parte de la nueva gestión gubernamental del Chaco tampoco, por lo que no se logró eficacia ni efectividad para afrontar el combate que debe darse contra el hambre prolongado y la desnutrición de las distintas comunidades indígenas. El Centro Nelson Mandela aseguró además que la implementación del programa Hambre Cero, con el aporte de las carteras provinciales de Desarrollo Social, Salud Pública y Gobernación, ha sido marcadamente parcial y de escasa calidad institucional y operativa. No logró obtener los resultados en lo que se refiere a la asistencia alimentaria con agua y a la asistencia sanitaria que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También señaló que el gobierno nacional desplegó en la zona recursos humanos, insumos y alimentos sin coordinación con la provincia. Lo acusa, además, de accionar separadamente, generándose confusión en el marco de un desorden ya operativo. El extenso informe también señaló que las enfermedades del Chagas y la tuberculosis continúan imperando en todo el impenetrable chaqueño. En fin, si bien la Corte Suprema ha determinado realizar asistencia en la zona, tanto el gobierno nacional como el provincial a cargo de Capitanich no parecen preocuparse mucho por estas cuestiones donde hay hambre de por medio, demostrando una vez más que solo su interés se despierta cuando hay que resolver problemas de grandes cantidades de dinero como el de las retenciones. Internacionales. Internacionales. Ecuador, nueva constitución. En una fecha histórica, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una nueva constitución política que el pueblo votará el próximo 28 de septiembre por medio de un referendo. La Carta Magna cuenta con 444 artículos cargados de un alentador grado de progresismo. Años de inestabilidad política, jurídica y social a causa de las lamentables administraciones de Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y del coronel Lucio Gutiérrez, quienes con sus políticas neoliberales castigaron al pueblo ecuatoriano, han parecido encontrar un camino de mejora con la gestión del presidente Rafael Correa. Entre los artículos más destacables de la reforma figura el derecho al agua como derecho fundamental de todo el pueblo ecuatoriano y se propugna superar la desigualdad económica. A su vez, se plantea la creación de un Estado plurinacional con integración al resto de Latinoamérica. Por otra parte, y como fundamental para una igualdad legítima, la Carta de la Reforma Constituyente enuncia el derecho al acceso igualitario al espectro radioeléctrico, tanto sea para crear medios privados, públicos como comunitarios. Mirá qué interesante. Con respecto a otras cuestiones en esta búsqueda de igualdad, el artículo 11 establece que nadie podrá ser discriminado por razones de identidad de género, orientación sexual o estado de salud. El Estado adoptará medidas que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Y dice que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. Como señala otro de sus artículos, hay una clara reforma en contra de la discriminación y a favor de salvar la herencia cultural. Textualmente dice: el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar, idioma de indígenas de la zona Amazonia, son idiomas oficiales en relación intercultural. Además, agrega que los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para las nacionalidades indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y su uso. En esta nueva constitución se reconocen y visibilizan a los indígenas, que no estaban en las anteriores. Respetará también la libertad de culto. La nación ecuatoriana será un Estado secular. O sea, que no tendrá una religión preferentemente por sobre otras. Muy diferente a lo que ocurre en la Argentina. Y también proclama de que tampoco habrán bases extranjeras en su territorio. Otra de las medidas importantes en la Constitución fue la designación por parte del presidente Correa del ex ministro de Agricultura, Carlos Vallejo, como miembro del directorio del Banco Central. Algo curioso es que este Banco Central tenía, hasta ahora, total autonomía de las políticas económicas del Estado, por lo que muchas veces fue acusado de manipular los cálculos de las proyecciones anuales sobre crecimiento económico e inflación y las cifras mensuales de desempleo y resultados fiscales. No quisiera sonar obvio, pero cualquier parecido con el INDEC... Ante todas estas medidas, y como era de esperarse, surgió una catarata de críticas de medios de comunicación liberales y conservadores, tanto a nivel nacional como internacional, que ven como un atropello a los derechos y como una concentración del poder cualquier intento de transformar un Estado para beneficio del pueblo ecuatoriano. Parece ser que a muchos les molesta que Ecuador, en este caso, entre a formar parte de los países que luchan por un mayor bienestar para las mayorías y no para una minoría privilegiada. Vamos a una tanda y a la vuelta les presentamos la sección de educación. Quédate con nosotros en este caos informativo. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio caos? Así nomás. Radio caos. Caramba. No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás. No salimos en vivo, pero igual nos escuchás. No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás. Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Radio caos. Sonido en crisis. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. Hasta el lunes 1 de septiembre, inclusive, podés presentar tu material. Concursá por un lugar en la programación de Radio Caos en el mes de septiembre. Premiaremos sobre todo la innovación y la creatividad del proyecto. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo pregunta: ¿dónde está Jorge Julio López? Durante todo el mes de julio podés seguir escuchando el informe especial Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles, Metamorfosis de la Resistencia. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Metamorfosis de la resistencia. Acá, en Radio Caos. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos. Sonido en crisis. Educación, educación. Bueno, tenemos varias noticias para charlar sobre educación, pero la primera por la que vamos a arrancar es la renuncia de Jaime Sorín como vicerrector de la UBA. Sí, recordémosle a nuestros oyentes que Jaime Sorín, además de ser el padre de Juanpi Sorín, el defensor, es el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, o sea, la Facultad de Arquitectura de la UBA, desde el año 2006. Y también desde diciembre de ese año es vicerrector de la UBA, cargo del que renunció a través de una carta el día martes, si no me equivoco. Sí, así es, fue el día martes y esta carta recién se conoció ayer, donde fue levantada por un par de medios. Y bueno, es una carta un tanto polémica, digamos, por algunos de los contenidos que menciona, como por ejemplo la crisis presupuestaria. Sí, es un tema que además las agrupaciones dentro de la facultad y algunos medios también, como nosotros, venimos tratando hace mucho tiempo. La verdadera crisis de la UBA, que tiene, como dijimos lamentablemente muchas veces, 1.000 millones de pesos de presupuesto, ¿no? Recordemos que son 13 facultades, que es una de supuestamente las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y sin duda es una de las más importantes de la Argentina. Y si bien las comparaciones son odiosas, yo siempre recalco el caso de la Universidad de San Pablo, que tiene 3 veces menos cantidad de alumnos y 3 veces más presupuesto que la UBA. Digamos, son comparaciones odiosas, pero hay que hacerlas. Sí, odiosas sí, pero muy duras. Así que, bueno, contémosle también a la gente de que Jaime Sorín pertenece a un espacio político, por llamarlo de alguna manera, dentro de la Universidad de Buenos Aires, en un bloque que integra con otros tres decanos de esta misma universidad, que son Jorge Aliaga, de Ciencias Exactas, Hugo Trinchero, de Filosofía y Letras, y Federico Schuster, de Ciencias Sociales, que nosotros conocemos bastante. Bueno, y de estos cuatro decanos iba a salir el vicerrector de la UBA cuando en el diciembre de 2006 Aliu fue elegido rector. Y bueno, en ese caso fue Jaime Sorín el elegido. Y se supone que el futuro vicerrector va a ser elegido entre uno de los tres que quedan. Claro, porque esta salida habría sido consensuada entre ellos, ¿no? Bueno, algunos señalan de que esto que pasó tuvo que ver con roces entre Aliu y el vicerrector, o actual, mejor dicho, ex vicerrector, si es que el Consejo Superior le aprueba la renuncia a Sorín el 13 de agosto que se reúne, ¿no? Lisa y llanamente en la carta tiene partes que digamos que son polémicas porque se blanquea una situación de la que se viene hablando hace mucho tiempo. En este caso textual, ¿no? De Sorín dicen que está en desacuerdo con la distribución actual del presupuesto al interior de la UBA y remarca la intensa crisis presupuestaria que impediría efectuar la totalidad de los nombramientos rentados de docentes necesarios para mantener el nivel académico en las carreras. O sea, está hablando de que no se puede, con el presupuesto, o cómo está distribuido el escaso presupuesto de la UBA, nombrar a los docentes pagos para mantener el nivel académico. No está hablando, como publicó Clarín, por ejemplo, de que no se pueden abrir cursos de verano para la universidad. Esto es importante destacar porque la mayoría de los medios hacen hincapié en que no se puede hablar cursos de verano. Sí, sin duda, y la crisis es muchísimo mayor ya que no se podría ni siquiera pagar a los docentes que están estables en sus cargos. Y entre otras de las cosas que también aclara, dice que resulta imposible compatibilizar las posiciones institucionales inherentes a ambos cargos y entonces decidió priorizar los intereses y la necesidad de los docentes, alumnos y no docentes de la facultad que él preside. Así que desde ese lado como que priorizó su lugar de decano al de vicerrector. Sí, es un poco preocupante, ¿no? Porque uno piensa que como vicerrector debería tener posibilidad de presentar como propuestas para cambiar el presupuesto ante el Consejo Superior o algo mucho más fuertes que siendo simplemente decano. Si realmente quiere proteger a su facultad, debería intentar proteger la universidad en sí misma. Aparte, renunciando como vicerrector, tampoco se van a solucionar los problemas presupuestarios que tiene su facultad. Digamos que aparte es un problema de la facultad en de la universidad en general, porque las facultades sociales también tienen un montón de docentes ad honorem. Y también tengamos en cuenta que los docentes son de los empleados peores pagos de la Argentina. Los docentes en general, no solamente los universitarios, sino los de secundarios y los de primarios. Tengamos en cuenta también lo que dijimos al principio del programa de las subas en los salarios. Los docentes primarios y de secundarios no llegan a cobrar la suba 1.240 pesos. Por lo general, en Neuquén, por ejemplo, cobran 1.040 pesos cada docente. Digamos que es una bestialidad. Sí, vos que sos del sur lo sabés perfectamente. El costo de vida también, que hablábamos de los números dibujados por el INDEC, Moreno y compañía, no es el mismo en el sur del país que en el norte o acá en la capital, ¿no? ¿Cómo puede estar el sueldo docente apenas superando los 1.000 pesos, ¿no? Me parece una casi un acto criminal, ¿no? Porque empezar por la educación, por eso nosotros tenemos esta sección, especialmente en el programa y le damos tanto hincapié, si empezamos atacando a la educación, ¿qué nos espera como país? Te iba a decir exactamente lo mismo, habla muy mal del país de nosotros y tenemos a los docentes cobrando sueldos miserables. Bueno, es un tema que realmente despierta como una especie de ardor en nosotros en general. Creo que es un tema que es difícil de tratar sin indignarse, como cuando hablamos del hambre en el Chaco y cosas que parecen tan sencillas de resolver desde este lugar, ¿no? Y que a veces una, por lo menos, incompetencia y siendo muy benevolentes llevan este tipo de cosas. Yo me animaría a decir que más que incompetencia es omisión, es no realizar una práctica para solucionarlo. Hay una vieja frase que me suena muy hoyo, muy Bucay, ¿no? Pero si no sos parte de la solución, sos parte del problema. Y bueno, evidentemente nosotros no queremos ser parte del problema, así que apoyamos, por ejemplo, que el Consejo Superior de la Facultad haya pedido o reclamado al Gobierno Nacional la semana pasada que para el presupuesto 2009 de la Universidad de Buenos Aires se les otorguen 2.500 millones de pesos, lo cual sería algo así como un... Es un 137% más de lo que se recibe este año. Recordemos que la UBA recibe 1.000 millones de pesos únicamente. Bueno, hay otra vez un desfase entre lo que se necesita y lo que se pide. Porque, bueno, brevemente también queríamos contarles que en una escuela, más precisamente en la escuela primaria número 25, creada por la Policía Federal Argentina, que se llama Inspector Alfredo Zunda, había una placa del represor Alberto Villar. Estamos hablando de uno de los tipos más oscuros de la policía argentina y de las organizaciones paramilitares, porque bueno, era miembro fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, la tristemente célebre AAA, y bueno, el asesino además de la primera víctima de esta entidad paramilitar que funcionó en la década del 70 bajo el ala del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Bueno, esta víctima fue el diputado peronista Rodolfo Ortega Peña. Gracias a la denuncia de Miguel Bonazo, en un artículo en Página 12, que fue retomada por uno de los padres de los chicos que acuden a este colegio, se le pidió a la directora de esta institución, que se llama Estela Maris Nobile, que se retire esa placa. Porque, bueno, por todo lo que implica históricamente, ¿no? Sin dudas, esto era una especie de acto de justicia, que no podía estar esa placa ahí. Y bueno, se pidió, y increíblemente, como cuenta el padre, la rectora tuvo, por decirlo de una manera, la valentía de hacerse cargo y de que saquen la placa. Sí, el dato anecdótico de esto es que la placa se retiró el día de ayer, 31, justo cuando se cumplieron 34 años del primer caso de desaparición de la AAA, caso que habías hecho mención, Santiago, hace un ratito. Bueno, y hablando de esta escuela, también esto se puede asociar con un veredicto de la legislatura porteña en cuanto a la escuela de suboficiales y agentes de la Policía Federal. Claro, la legislatura porteña lo que le pidió al Poder Ejecutivo Nacional es que le modifique el nombre a esta escuela, que se llama, como la persona que estábamos hablando antes, el comisario general Alberto Villar, que bueno, la verdad no puede ser el nombre de la escuela de los policías el nombre de un tipo como este. Es como las reivindicaciones que vos bien conocerás de la Patagonia que pide tanto nuestro queridísimo Osvaldo Bayer, y que tengamos una calle cerca acá de nuestro estudio, en el barrio de Flores, que se llame Ramón Falcón todavía. O también, yéndonos un poco más lejos, que tengamos una avenida la más larga del mundo que se llame Rivadavia, o que tengamos un monumento a Roca. ¿Cómo no indignarse con estas cosas? Bueno, la verdad es que creo que hoy fue un poco más charlado, un poquito más reflexivo, un poquito más para que nos quedemos todos pensando en realmente en esta columna de educación que nosotros queremos hacer y qué queremos aportar, ¿no? Y bueno, recibimos, como le dijimos antes, sus aportes y sus reflexiones para seguir adelante con nuestros planteos. Sí, Santo, antes que nada también quería decir que estén atentos porque hay varias provincias que posiblemente no arranquen las clases la semana que viene, por posibles paros docentes, también asociándolo esto a la crisis salarial que viven los docentes. Así que desde acá estaremos atentos también para informarles la semana que viene qué acontece con ellos. Dale, Fede. Vamos a una tanda entonces ahora. Y cuando volvemos, la columna deportiva de Guillermo Schwartz en este renovadísimo Caos Informativo. Caos Informativo pregunta: ¿por qué habiendo tanto superávit hay tanta pobreza? Todos los lunes, jugada peligrosa. Martes por medio, abra palabra. Todos los miércoles, la barata cultural. El segundo jueves de cada mes, informes especiales. El último jueves de cada mes, funciona en el lenguaje. Todos los viernes, Caos Informativo. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos. Deportes. Deportes. Bien, ya contamos en nuestros estudios con la presencia de Guillermo Schwartz para la columna deportiva. Antes que nada, quiero reiterarles que la actualidad deportiva se encuentra en el blog de la radio, www.radiocaos.com.ar/blog. Ahí pueden encontrar a todos nosotros. Hoy, Guille, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar? Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Santo. Y también buenas tardes para toda la gente de Caos Informativo. Hoy vamos a estar retomando un tema que se habló en Jugada Peligrosa el lunes pasado. Y es este tema de la falta de apoyo por parte del Estado hacia los deportistas argentinos. Sí, un tema que por el momento no está en boca de muchos medios ni nada, pero que con el correr de los días y cuando los juegos ya estén o en la puerta o hayan comenzado y los resultados no se comiencen a dar, va a ser algo que va a estar en agenda de todos los medios. Tal cual, Fede, pero no es un tema nuevo. No es un tema de Beijing 2008, ni de Atenas 2004 o de Londres 2012. Es un tema que ya trae muchos años, una mochila de mucho peso, y que la verdad que nadie se quiera ser responsable, ¿no? Si bien algunos que otros deportistas tienen sponsor, pero porque ya consiguieron grandes logros en los cuales nadie le ayudó, sino que lo consiguieron con sudor en su frente, hay muchos deportistas que no cuentan con ese apoyo, con ese sponsoreo, y la verdad la reman solo. Sí, tal cual. Ese es el caso, por ejemplo, de José Meolans o de Charia Biglio, que cuentan con esposos suficientes porque tuvieron, digamos, un buen desempeño en muchos torneos. Meolans ya tiene una trayectoria muy larga, esponsoreado por Visa, y Charia Biglio hace un par de años ganó el Mundial Juvenil. Entonces como que tienen motivos para recibir sponsor, pero hay muchísimos atletas que no lo tienen y que por ahí hubiese sido bueno que se incentive desde antes, cosa de que fuera un torneo más competitivo y a la vez tuvieran más competencia los mismos jugadores. Un caso paradójico, si se quiere, es el tema de, digo, el ejemplo de Santiago El Pollo Fernández, el remero argentino, quien consiguió un muy buen puesto la vez pasada en los Juegos Olímpicos 2004 en Atenas, también hizo buenos papeles en los mundiales de remo, y sin embargo la situación, digamos, del remo argentino es macabra. Se compraron unos barcos con los cuales se pasó una determinada cantidad de plata, pero bueno, después se dieron cuenta que los barcos que habían comprado no eran lo que realmente valían, digamos, ¿no? Se pasó una factura, una suerte de coima, si se quiere, y es un caso que se repitió. Esto tiene historia, el remo argentino tiene un problema gravísimo. La única medalla de oro que se consiguió en este deporte fue allá por 1948, en las Olimpiadas. Tranquilo Caposo y Orlando Guerrero habían ganado la medalla de oro, pero con ayuda de los rusos, porque a los argentinos se les rompió las embarcaciones, el Estado argentino no colaboró, y bueno, tuvieron que salir a buscar ayuda, y los compañeros rusos les prestaron una embarcación, y finalmente Argentina ganó la final de remo, y se la ganó, para colmo, para hacerlo más paradójico, a Rusia. Salió segundo. Algo, digamos, un poco chistoso, uno si se lo pone a pensar. Pero a lo que voy es, nos tuvieron que ayudar unos europeos, en este caso, y no nuestro propio Estado, y no hacerse cargo de eso. Y hoy, más de 60 años después, al remo argentino le vuelve a pasar lo mismo. Las embarcaciones no son las que están en condiciones, y nadie se hace cargo por ayudar. De todas maneras, no es únicamente un problema del remo, sino que en general todo el atletismo es muy poco subvencionado por el Estado. Por ejemplo, la mayoría de los atletas que van a competir en los Juegos Olímpicos hace un mes por lo menos que no están en Argentina, que están en Europa o en España o en Italia, porque en esos torneos los premios son euros, entonces les viene muy bien para poder juntar unos fondos para poder estar en los Juegos Olímpicos, cosa que acá no ocurre. Acá hay torneos, pero son todos amateur. Entonces no hay ninguna posibilidad de que compitan acá y tienen que salir afuera para tener mayores chances de poder juntar los dólares o los euros suficientes para mantenerse en el viaje. Es que esa es la principal diferencia entre nosotros y los deportes, o deportistas europeos sobre todo. Ellos cobran por hacer estos deportes. No es amateur el remo, no es amateur hacer gimnasia artística. Los atletas cobran por ello. Y acá no. Acá los que cobran son los que juegan al fútbol, los que juegan al básquet, al vóley, y hasta ahí. El rugby estamos todavía dirimiendo a ver qué pasa, si vamos a ser amateur o profesionales. Estamos en la lucha. Hay como un cierto temor por el profesionalismo en algunos deportes, y no se quiere. Parecería como que es cómodo el amateurismo en nuestro país. No digo de los atletas, los atletas impulsan eso, de hecho. Yo digo por las autoridades y nuestros dirigentes. No, eso es claro, porque la mayoría de los atletas lo hace casi por amor al arte, digamos, porque se la pasan, hay millones de chicos entrenando en el Senar que se la pasan toda la vida y nunca van a acceder a un Juego Olímpico, y sin embargo siguen entrenando, participando de torneos argentinos o tratando de ver si llegan a una marca sudamericana, y sin embargo tampoco hay apoyo para ellos. Si no hay apoyo para los que van a los Juegos Olímpicos, imagínate para los que quieren hacer un torneo más chico. Claro, casualmente vos mencionabas al Senar, qué falta, digamos, de infraestructura que tiene nuestro país, ¿no? Uno va a una plaza y, bueno, encuentra canchitas de fútbol, pero el que quiere jugar al tenis tiene que pagar, ir a un club casi la gran mayoría de nuestros clubes acá, uno tiene que pagar por ir a jugar al tenis. Es difícil poner una cancha de tenis, se me ocurre tenis, ¿no? O cancha de, no sé, de golf en una plaza. Pero vamos a un ejemplo más concreto, ¿no hay una cancha de básquet también dando vueltas por una plaza? O que sería lo más fácil. O una cancha de vóley. Es una red, dos palos y nada más. No requiere tanta ciencia, tanta tecnología. Pero eso no lo hay. Y como también te decía, lo decía, digamos, en Jugada Peligrosa el lunes pasado, hay deportes que se tienen que infundir desde pequeños para que tengamos un buen futuro, digamos, un buen resultado. Como es el caso de la natación. En algunos colegios se hace, pero no todos. Y eso debería ser uno de los deportes, uno de los tantos deportes que se tendría que inculcar desde chicos. El problema es que caemos en otra discusión, que sería el estado de las escuelas públicas, de la poca mantención que tiene. Entonces también diríamos, ¿cómo vas a hacer para poner una pileta de natación si se te cae el techo? El problema es que tendría que estar el techo en condiciones, los docentes cobrar bien, y tendríamos que ayudar a que los chicos puedan practicar esta clase de deporte. Sin lugar a dudas. Pero bueno, ahí ya uno se empieza a meter como una suerte de discusión entre la falta de desarrollo del deporte, lo que es el deporte amateur, y lo que es el deporte de alto rendimiento, ¿no? Creo que en la conjunción de esos dos estilos de deporte, si se quiere, se llegaría a un buen rendimiento, no solamente nacional, sino internacional, que es lo que nosotros en parte estamos poniendo en duda. Sí, sin duda. Igual vamos a tener que esperar a ver qué ocurre en estos Juegos Olímpicos. Y ver el papel que toman los medios diciendo la falta de apoyo y eso, cuando nosotros ya venimos hablando desde hace tiempo sobre esto, como cuando los resultados no se dan se comienza a hablar de una crisis del deporte nacional y no antes. Y también quedaría como para hablarlo más adelante, es cómo otros países apoyan verdaderamente deportes como el atletismo o cuestiones que no son tan populares. Podemos poner como ejemplo desde Estados Unidos hasta Cuba para hablar del atletismo. Exacto, Cuba es un gran ejemplo de deporte, y Estados Unidos también, pero igualmente creo que el deporte argentino se verá a las caras, digamos, se verá, digamos, que cuál es la situación verdadera en estos Juegos Olímpicos 2008 en Beijing, y esperemos que no, que los deportistas, sobre todo, si no consiguen los resultados que tengan que conseguir, no se los martirice diciéndole el fracaso, sino que realmente se ponga el asunto sobre la mesa y realmente se discuta y se busca una solución para este tema. Y eso incluso si Argentina llega a ganar 15 medallas doradas, que es algo muy poco probable. Si ocurre, de todas maneras hay que pensar en el rol del Estado y en la incentivación a los atletas. Tal cual, Fede, porque eso también en cierto punto taparía esto. Si uno dice, conseguimos 15 medallas a pesar de la situación en que estamos, no estamos tan mal. No, mentira, estamos mal igual. Si lo consiguió ese atleta, porque la verdad que se rompió el lomo por conseguirlo, ese o el conjunto de atletas que lo lograron. Pero igualmente eso no quita que el deporte argentino igual esté en crisis. Sí, sin duda. Bueno, Guille, muchísimas gracias por tu presencia. De nada, Fede, un saludo para vos, un saludo para también para Santo y para toda la gente de Caos Informativo. Y nos estamos viendo la semana que viene, si te parece. Equipo de producción de Caos Informativo: Federico Lada, Santiago Can, Hilario Capeans, Federico Blanco, Guillermo Schwartz, Alejandro Picera, Alejandra Costa. Llegamos al final de este Caos Informativo número 16, con un montón de cambios y un montón de cosas nuevas, que bueno, esperemos que les hayan interesado y que les hayan gustado mucho. Cualquier cosa, saben que nos pueden escribir a nuestro mail caosinformativo@radiocaos.com.ar para contarnos qué les pareció, sugerencias, como siempre pasa. Y bueno, antes que nos vayamos, Fede, quiero decirte que nos quedaron algunas cosas por decir, pero bueno, se hacía muy largo el programa. Por ejemplo, lo de la represión brutal a las manifestaciones en contra de la modificación jubilatoria en Córdoba. En realidad es un problema que tenemos, que siempre nos van a quedar muchísimas cosas por decir y que tendremos pendientes para futuros programas, como va a ser esto de la represión en Córdoba, que Schiaretti denuncia de que el gobierno nacional le debe fondos, y otros tantos temas que por cuestiones de tiempo no podemos tratar. Pero bueno, ya que estamos, renovemos la invitación a todos los cordobeses, en este caso, que quieran participar de la nota federal, que muy probablemente, podríamos casi decirlo ahora, que va a ser sobre este tema en Córdoba, que realmente preocupa a todos. Así que bueno, renovamos la invitación, los que quieran colaborar con nosotros desde allá, y bueno, y todos los demás que quieran seguir colaborando y escribiéndonos y contándonos qué les parece. Nos vemos de nuevo